En los días anteriores, al hablar de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo, hablábamos de hábitos, cualidades permanentes que disponen los actos buenos. Las virtudes infusas, dando ordenación a nuestras facultades para las acciones buenas, cooperando nosotros con la gracia, y los dones del Espíritu Santo, que tenemos también por infusión desde que nos bautizan, estando dispuestos, estando disponibles para ser movidos por el Espíritu de Dios, actos que son meritorios porque nosotros tenemos que dejarnos mover, diríamos, ¿eh? Pero el que mueve es Dios. Hoy no vamos a hablar ya de hábitos, sino de actos. Santo Tomás, las operaciones de las virtudes morales infusas, sobrenaturales, las estudia de muchos sitios, pero nosotros no tratamos de hacer ahora un tratado moral, sino de explicar, diríamos, el organismo vivo de la gracia santificante en nosotros, ¿no? Y ahora vamos a estudiar las operaciones que se llaman, según lo tomado de las cartas de San Pablo y del Evangelio, frutos del Espíritu Santo en bienaventuranzas. Son actos buenos, actos buenos sobrenaturales, actos virtuosos. El llamarle fruto es una cosa que está en el Evangelio en todas partes, ¿eh? Y Santo Tomás lo comenta con mucha gracia, incluso literaria, ¿no?, y psicológica. Fruto es lo que se espera de un árbol, ¿no? Los árboles frutales, ¿eh? Nadie sembraría un... Así como no se pueden pedir peras al olmo, el árbol malo no da buenos frutos, ¿eh? Los árboles sanos y buenos, regados en buena tierra, tienen que fructificar, ¿no? Es una metáfora muy profunda, relacionada con la vida, que es constante en la Sagrada Escritura, ¿no? De modo que se compara el hombre que no da frutos con una higuera estéril, ¿eh?, un sarmiento inútil, etc., ¿no? Por tanto, las buenas obras se le llaman frutos del Espíritu Santo. Santo Tomás lo toma de San Pablo, con gran fidelidad a la Escritura, lo trata en la Suma Teológica y lo trata también en los comentarios a San Pablo. El texto que San Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, la fructificación del Espíritu, es un texto de la Carta a los Gálatas en que lo contrapone a los frutos, las obras de la carne, en sentido bíblico, lo veré enseguida, son las obras del hombre por su cuenta, ¿verdad?, cerrado a la acción de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Esta enumeración, que esta es la de la Vulgata, son 12, numera 12, hay otros textos, incluso en los textos griegos de la Biblia, que enumeran menos, porque no parece que no es una sistematización, así como las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Es una enumeración esencial, completa, ¿no?, que tienen su razón de ser y no se pueden añadir otras virtudes teologales ni se puede quitar ninguna de ellas. Sin fe no tiene sentido la esperanza, y sin esperanza no se llegaría a tener caridad teologal. Como que las tres virtudes del viador en el cielo solo queda la caridad, porque la fe es sustituida por la visión de Dios y la esperanza por la felicidad ya poseída en Dios mismo. Pero esta numeración parece cierto que es como ejemplificadora, ¿no? Se podrían llamar frutos del Espíritu Santo otras muchas cosas, tal vez, y se podrían recopilar textos de otras partes en que se viese cómo fructifica en el hombre la acción del Espíritu Santo. Recordemos que hay un texto que dice: los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues bien, son estos frutos, son lo que caracteriza este vivir el hombre como hijo de Dios, dejándose mover por el Espíritu Santo. En San Pablo esto lo contrapone a las obras de la carne, que enumera fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, furores, provocaciones, sectas, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y otras semejantes a estas. Notemos que en la lista de las obras de la carne, lo digo porque esto hace muy bien el comentario de Santo Tomás de comprender muy bien qué quiere decir frutos del Espíritu Santo. En estas obras de la carne, si entendiésemos por carne la parte sensible, sensual del hombre, aquella cuyos pecados son la gula y la lujuria, pues las comilonas, la fornicación, la impureza, serían obras de la carne. Pero todas las otras, libertinaje, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, las emulaciones, los furores, las provocaciones, las sectas, las envidias, los homicidios, no son obras carnales en el sentido de nuestra parte animal, diríamos, ¿no? Son obras que no se, son obras perversas que no se darían en el hombre sino precisamente desde su voluntad, desde su entendimiento. La envidia es un pecado típicamente espiritual, entitativamente, no sé si me explico, no en el sentido del Espíritu de Dios, sino de la mente humana, diríamos, con la soberbia, que es el máximo pecado, es un pecado que el ángel puede tener, que no tiene carne, ni sexo, ni placer en el deleite sensible, ¿comprenden? El más grave de los pecados es la soberbia, que no es un pecado carnal, en este sentido que solemos hablar muchas veces. Y es que la carne, en casi todos los textos bíblicos que se habla de la carne, se quiere decir lo mismo que en la Biblia dice: toda carne había corrompido su camino, cuando se explica el diluvio universal. O cuando se dice: y el Verbo se hizo carne, quiere decir que se hizo hombre. O cuando San Cirilo dice que María tiene que ser llamada Madre de Dios porque engendró sárquicos, es decir, carnalmente, al Hijo de Dios. Por tanto, ¿qué quiere decir la carne? Pues quiere decir el hombre, traduciendo muy fielmente el latín y el griego, el lenguaje también hebreo. En la Biblia, toda carne es heno y toda su gloria pasará cual flor del campo, quiere decir, toda la gloria de la humanidad no es nada. Toda carne verá que es la boca de Yahvé la que ha hablado, dice Isaías. Toda carne quiere decir todo hombre. La palabra hebrea, que se traduce por la griega y por la latina caro, es la forma de nombrar el hombre, designándolo de una forma intuitiva e inmediata. Y aquí las obras de la carne son las obras del hombre enfrentado al Espíritu de Dios. San Agustín decía que vivir según la carne quiere decir en la Escritura vivir según el hombre. Dice el hombre que vive según el hombre, eso es muy actual en nuestro tiempo. El hombre que vive según el hombre imita al ángel que quiso vivir según el ángel, siendo así que había sido creado el ángel y el hombre para vivir según Dios. Y si el ángel se empeñó en vivir según el ángel y no según el don divino y la vocación divina sobrenatural, nosotros imitamos a Satanás cuando queremos vivir según lo humano, entendiendo esto como distinto de la vocación cristiana. No sé, pero cuando queremos reducir la vocación cristiana a un humanismo pleno, vivir plenamente como hombres, no es así. Ciertamente que en la vocación cristiana vivimos humanamente más perfectamente que de ninguna otra manera, y solo en esta vocación cristiana podemos vivir plenamente de una forma humana, diríamos, en el sentido en que el hombre es imagen de Dios y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Cristo bajó de los cielos y nos ha hecho hijos de Dios. Pero esta redención nuestra no consiste en que se haya restablecido nuestro ser humano, sino nuestro ser hijos de Dios. Y los que son movidos por el Espíritu de Dios, por el don de vida de Dios que envía a nuestros corazones, el Espíritu Santo, y nos infunde la caridad y nos hace obrar, fructificar desde este amor de caridad, los que vivimos así somos hijos de Dios. Nuestro vivir de hijos de Dios es vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. Por tanto, la fructificación del Espíritu no es un obrar con natural al hombre, según su parte racional, sino de aquel obrar del hombre hecho hijo de Dios, que se deja mover por el Espíritu de Dios. Esto tiene que ver con lo que decíamos el otro día, que la doctrina de Santo Tomás, que a mí me parece más que la doctrina de la escuela de Santo Tomás, no, este es Santo Tomás en este sentido, el doctor común. La doctrina de Santo Tomás es que las virtudes infusas sobrenaturales son sobrenaturales incluso como virtudes morales, es decir, que tienden a un fin de la vida humana que trasciende lo que llegaría el corazón humano y las cualidades del espíritu humano. Por tanto, las obras de las virtudes cristianas son frutos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el modo de obrar de las virtudes morales es psicológicamente humano y el modo de obrar de los dones del Espíritu Santo es ya psicológicamente divino, diríamos? Por eso Santo Tomás dice que estas obras humanas más perfectas se atribuyen más a los dones que a las virtudes. Un texto de la Suma Teológica explica por qué se llaman frutos estas obras virtuosas o impulsadas por los dones del Espíritu Santo. Llamamos frutos a lo que es producido por el hombre a modo de acto humano. Si la operación del hombre procede del hombre según la facultad de su razón, la llamaríamos fruto de la razón humana. Pero si procede del hombre según una virtud más alta, que es la del Espíritu Santo, así la operación del hombre, las obras humanas del cristiano, del hombre cristiano, porque es movido por el Espíritu Santo, porque habita en él el Espíritu Santo y le mueve incluso de una manera sobrenatural, como dice Santa Teresa, más allá de del modo humano de obrar, se llaman frutos del Espíritu. Ahora bien, supuesta esta definición, frutos son las obras, frutos del Espíritu Santo, porque son obras que el hombre hace porque se le ha infundido la gracia santificante, que coopera con sus actos virtuosos, y además es movido. Dios está siempre llamándole a que se deje mover por el Espíritu de Dios, que obra en nosotros. Ahora bien, los frutos más perfectos y excelentes, los que están más cercanos al fin último del hombre, que es su felicidad eterna, son las bienaventuranzas, las 8 en el Evangelio de San Mateo, bienaventuranzas. Son operaciones del hombre viador regido por el Espíritu de Dios, por las que ya en esta vida viene a participar con mayor firmeza y estabilidad de lo que constituirá la bienaventuranza eterna. Y lo dice Santo Tomás también así. Para que algo sea llamado fruto, basta que diga razón de algo último y deleitable. Lo característico del fruto es lo que se busca de un árbol y que es gustoso. El fruto es gustoso, deleitable. Para la bienaventuranza se requiere que sea perfecto y excelente. Por lo cual todas las bienaventuranzas podrían ser llamados frutos, pero no la inversa. Los frutos son obras virtuosas, deleitables, pero llamamos bienaventuranzas solo a las obras perfectas, las cuales, por razón de su perfección, tienen que ser atribuidas más a los dones que a las virtudes. O sea, las bienaventuranzas evangélicas, de las que a veces se dice, y con mucha razón, que son como algo muy esencial en el Evangelio, y de alguna manera como la característica de la ley evangélica, digamos, el contraste entre el decálogo el mosaico, que no ha sido nunca derogado y que está vigente entre nosotros los cristianos, no faltaba más. Pero aquello en que la ley nueva trae un mensaje nuevo, como subraya el propio Evangelio, ¿no? Y sobrepasa el horizonte de la misma ley divina promulgada en el Antiguo Testamento, sobrepasa, nos acerca más a Dios. Son las bienaventuranzas. Estas 8 bienaventuranzas, que ahora vamos a describir una a una, como los más excelentes frutos del Espíritu Santo. Santo Tomás, en la segunda secunde, y también en los artículos introductorios ya de la primera secunde, establece una correspondencia entre las virtudes morales infusas, los frutos del Espíritu Santo, hay los dones del Espíritu Santo, las virtudes y los dones, los frutos y las bienaventuranzas. Esto yo esta vez he puesto muchas citas. Citas porque si tienen tiempo y ocasión de leerlo en los lugares correspondientes a la Suma Teológica, sacarán, diríamos, el máximo fruto de esta clase, ¿no? Y se lo recomiendo vivamente, que procuren leerlo en Santo Tomás, ¿eh? No hay que leerlo en Santo Tomás. Así lo dice el padre Royo Marín en la Teología de la Perfección Cristiana, que analiza bien este cuadro que yo pongo aquí, y dice, el libro de Roy Marín es una maravilla, y allí dice, es muy recomendable que el lector procure consultar esto en la propia Suma Teológica y lo estudie allí, porque no se puede sustituir, ni se puede abreviar, ni resumir. O sea que yo simplemente pues sugiero, orientado también por Royo Marín y por el estudio directo de los textos de Santo Tomás, sugiero, para ver si ustedes lo deleitable de esta doctrina, que es una preciosidad, les induce a acercarse a los textos y leerlos. Es una lectura que puede servir como lectura espiritual, ¿eh? Yo creo que es una cosa para hacerlo en unos ejercicios, ¿eh? Para pensarlo muy en serio esto. Vamos a establecer un cuadro que va correspondiendo con las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Iré explicando, sugerir de qué se trata. La virtud de la fe hace que Santo Tomás afirma que le corresponde el don, una observación que no había hecho hasta ahora. Los dones del Espíritu Santo son hábitos más perfectos que las virtudes infusas, ¿eh? Pero Santo Tomás, que establece que los actos de los dones del Espíritu Santo son, diríamos, místicos, ¿eh? Extraordinarios, mientras que los actos de las virtudes teologales pueden no ser místicos. Puede estar en amor de caridad con Dios y con el prójimo y en un estado de sequedad, diríamos, y de no consolación, no sé si me explico, y resultándole difícil vencer la dificultad de obrar con amor al prójimo. Puede encontrarse en una prueba de no tener, no sentirlo esto, ¿no? Pero lo tiene. Santo Tomás sostiene que las virtudes teologales son superiores a los dones del Espíritu Santo, lo cual es una cosa espléndidamente vista. No sé si me explico. El cristiano puede estar sintiendo la consolación del Espíritu Santo, en lo deleitable de los frutos y de las bienaventuranzas, o puede no estar así, porque Dios le deja en prueba en sus potencias naturales, como dice San Ignacio, ¿no? Y lo puede pasar muy mal. Y algunos santos explican a veces que lo han pasado muy mal durante larguísimo tiempo, como Santa Teresita, que explica el retiro que preparaba su profesión, pasó en sequedad completa, ¿verdad?, sin encontrar ningún gusto en la oración, ¿eh? Entonces no actúa el don del Espíritu Santo, al menos de una forma manifiesta, pero sí, como Santa Teresita, cuando tenía la sensación muy real de que no tenía fe, que no tenía fe en la vida eterna. Y duró muchos meses esta tiniebla. Y dice, he hecho más actos de fe en ese tiempo que en toda mi vida, ¿no? Sin sentirlo y pensando, si no es verdad que yo crea, pero decía, Señor, creo en vos. ¿Eh? El acto en seco de la virtud dialogal es más importante que la aceptación de los dones del Espíritu Santo. Un acto de esperanza en plena sequedad, sintiéndose desesperado, impotente y no viendo camino para poder superar su propia miseria. Un acto de esperanza contra toda esperanza, un acto de esperanza como el de Claudio de Colombier, como el de Santa Teresita de Jesús, como el de todos los santos, en definitiva, ¿no? Es más importante que el consuelo de los dones del Espíritu Santo. Y el acto de amor de Dios es lo más importante de todo y es aquello que nos examinarán en el juicio. Las virtudes teologales son lo más importante de todo. Pero las virtudes teologales, Dios también les subordina los dones del Espíritu Santo, que vamos a ver. A la virtud de la fe corresponde el don de entendimiento. El don de entender lo que creemos. Este don de entendimiento no es un problema de ciencia teológica, ni de talento humano, ni de intelección, de intellectus principiorum, ¿eh? No es un problema de ejercicio de la virtud intelectual que llama Aristóteles el nous, el entendimiento. Es algo de que habla la Escritura y que, como cuando el Señor les dice, también vosotros estáis sin entendimiento, es decir, no sabéis de qué va, ¿eh? A la virtud de la fe le corresponde el don de entendimiento. Don que actúa el fiel cristiano y que hace que sea algo que se puede hablar, como habla el Concilio Vaticano II, como una realidad eclesial del sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo de Dios. A la fe corresponde el don de entendimiento. El fruto del Espíritu Santo es que llama fides, fe, que en el sentido de don del Espíritu Santo quiere decir firmeza en la fe, firmeza en la fe. Un don que tienen algunos santos muy manifiestamente de ser firmes en la fe. Y la bienaventuranza, que corresponde al don de entendimiento, de entender lo que Dios nos dice, nos revela, lo que la Iglesia nos enseña, es la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, que ellos verán a Dios. Se les promete en la vida eterna la visión de Dios, ya en esta vida tienen el gozo, la bienaventuranza de ver las cosas divinas, entienden el mundo también desde Dios, como veremos el don de ciencia. También corresponde a la fe el don de ciencia, porque conocemos las cosas del mundo y del hombre a la luz de la fe. En aquella ilustración del Cardonal de San Ignacio, dice que en pocos momentos entendió más que en toda su vida anterior y posterior cosas de Dios, de los, y cosas de letras, dice, de letras, de las que estudian en las universidades, en las facultades de artes, cosas de letras, lo dice. Que en un momento sin estudio y antes de ponerse a estudiar teología y casi sin haber estudiado nada antes, aprendiese más en un instante que no se puede cronometrar, o no se sabe cuánto duró aquello, pudo no durar nada, a la ribera del Cardonal, que en un momento entendiese más cosas de Dios y de letras. Cosas de letras, mirad, esto es una ilustración del don de ciencia. Del don de ciencia, que seguramente, por él lo decía, en este don de ciencia entendió, por ejemplo, la psicología del hombre tentado por Satanás, por la vanidad, por la codicia de la riqueza, y a la soberbia por la vanidad. Las dos banderas, el sermón de Lucifer, hay una cantidad de psicología humana desde la fe, de psicología sobre el hombre desde la fe, que es don de ciencia, cosas de letras. Los letrados en general no alcanzan a saber esas cosas, pero San Ignacio lo supe de repente, ¿no? Don de ciencia. Y lo sorprendente, y la cosa viene de San Agustín, como en muchos casos, es que a este don de ciencia, que hace ver por don del Espíritu Santo, desde la luz de la fe, el sentido de las cosas del mundo y del hombre, le corresponde la aventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esto es tremendamente digno de ser pensado. Si entendemos las cosas del mundo a la luz de la fe, tenemos la bienaventuranza de llorar con el corazón de Cristo por las infidelidades de los hombres y por la que el mundo esté puesto en el maligno y que haya tantas falacias y tantos errores, tantos engaños. Da pena, diríamos, pensarlo a lo de la fe, ¿no? Pero esta pena es compartida con el corazón de Cristo, el deseo de redención, y nos lleva a llorar con Cristo y esperar el consuelo divino. Doy las citas para que lo vean allí. A la virtud de la esperanza teologal corresponde el don de temor de Dios, temor filial, no el temor porque Dios me puede castigar por mis pecados, sino el respeto a Dios y el temor de ofenderle, el servir al Señor. Con actitud de respeto, de reverencia, temor filial. Y los frutos de la esperanza son que hace poner el corazón en la vida eterna, son la modestia, la continencia y la castidad. La bienaventuranza que Santo Tomás hace corresponder a la esperanza es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esto, piénsenlo ustedes, veanlo como dice Santo Tomás, es dignísimo de ser meditado, ¿eh? Evidentemente, quien tiene puesto el corazón en las riquezas, se ve en muchas parábolas evangélicas, ¿no? No puede tener esperanza teológica, porque para tener esperanza de un bien imposible para nosotros, pero para Dios posible, superior a todas las aspiraciones humanas, ver a Dios cara a cara, vivir con Él en familia eternamente. Para esperar esto, pues, diríamos, el primer impulso que tenemos que dejar que mueva el Espíritu Santo en nosotros es la capacidad de desear esto. Si no deseamos ver a Dios, de aquella manera que los salmos explican, como el ciervo anhela las fuentes de las aguas, si mi alma te anhela a ti, Dios mío. Si no anhelamos a Dios, no podremos tener esperanza, porque no un objeto de esperanza, es un objeto deseado. Y que no sería imposible conseguir por nosotros, y confiamos en la misericordia divina, en la providencia de Dios, para obtenerlo. ¿Y quién va a desear los bienes eternos mientras tiene el corazón puesto en los bienes terrenos? Si se tiene el corazón puesto en la riqueza, en el buen honor del mundo, en el poder y en el prestigio, no hay manera de que la esperanza nuestra sea viva. Se mantendrá agitada por pecados veniales constantes y por el riesgo de los actos no fervorosos y que debilitan la virtud, no da de fortalecerla. La pobreza de espíritu a la que se promete el reino de los cielos es la bienaventuranza correspondiente a la virtud teologal de la esperanza. A la caridad teologal le hace corresponder Santo Tomás el don de sabiduría. La sabiduría no es un don que sea comparable a la filosofía humana, a una sabiduría terrena, una sabiduría por mero saber humano. El don de sabiduría es el don de gustar amando el amor misericordioso de Dios, gustar la bondad divina como nuestro apoyo, nuestro fin último y nuestra felicidad misma. Y el don de sabiduría es abrazar la bondad y el amor divino en sí mismo. Y esto lo hace sentir el don de sabiduría. Los frutos que corresponden a la virtud esta y la actuación de estos dones del Espíritu Santo son la caridad, el gozo y la paz. La bienaventuranza es la filiación divina, el ser hijos de Dios. Porque sois hijos, ha enviado Dios su Espíritu Santo a vuestros corazones, que os hace clamar Padre a Dios, ¿no? Caridad, gozo, paz, la caridad como acto intenso de amor, ¿eh? La caridad, el gozo y la paz. tiene la correspondencia en la aventuranza que promete ser llamados hijos de Dios, los hacedores de paz, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza, por ejemplo, brilla y en San Francisco de Asís, en muchas obras suyas, en muchas palabras suyas y en toda su vida. La virtud de la prudencia, en el orden de la cosa humana, corresponde el don de consejo. La prudencia impulsa, pero la clasificación que toma Santo Tomás es la aristotélica, ¿no? La estoica también. A la virtud de la prudencia corresponde el don de consejo. Don de consejo. El ser guiado por Dios en lo práctico de la vida. Y los frutos del don de consejo son la bondad y la benignidad. La bondad y la benignidad. El que es prudente, con prudencia infusa y corroborada por el don del Espíritu Santo de consejo, fructifica en la bondad y la benignidad. Y la bienaventuranza de la misericordia, que es la promesa prometida a los misericordiosos. A la virtud infusa de la justicia, que es la más importante de las virtudes en orden moral, que tiene su plenitud en la religión, corresponde el don de piedad. El don de piedad, que es la relación religiosa filial con Dios. La piedad es el don de sentirse hijo de Dios. Los frutos del don de piedad son la mansedumbre y la bienaventuranza del dominio de la tierra prometida a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Si es más poderosa la mansedumbre que la voluntad de dominio, el prestigio, el poder, la ciencia, todas las cosas humanas. Pensemos en algunos santos en que ha brillado esto admirablemente, ¿no? Que han dominado la tierra. Santa Juana de Arco, que salvó el ser de Francia, ¿no? Y era una mujer mansísima, ¿no? San Bernardo, el melifluo San Bernardo, que dominó todo el siglo y mandó sobre, reñía a los reyes y a los papas y a los monjes y a todo el mundo. Con pie manso dominaba la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús, una niñita de 14, 24 años al morir, que ha llenado, ha sido más leída que San Agustín y el Kempis y Santo Tomás. Uno de los santos que más han influido en el mundo, que ha llegado con su mensaje a más millones de almas en todos los continentes, ¿no? Y que el sentido del pueblo cristiano la sentía en su misión misteriosa, hasta el punto que consta, porque está escrito, pocos años antes de declarar la doctora de la Iglesia, se votó en contra, porque en sus escritos no hay un tratado sistemático, científico, de moral cristiana ni de teología. Se votó en contra en la congregación de las causas de los santos de doctrina hace pocos años antes. Y no se pensaba declarar a la doctora de la Iglesia por no ser una mujer, diríamos, erudita, científica, ni sabia, ni estudiosa. Decían, no era comparable ni a San Juan Crisóstomo, ni a Santo Tomás, ni a la Iglesia. ¿Y por qué terminó el Papa declarando a la doctora de la Iglesia? Pues porque los que lo sentían y lo movían, algunos obispos franceses, algunos escritores, directores, etcétera, algún obispo auxiliar de Lisieux, etcétera, que movió, escribió a la gente, se produjo en cuanto se fue cundiendo la idea del doctorado de Santa Teresita. Estaba tan en el sentir de los fieles, en la tradición viva del pueblo cristiano, que hubo muchas peticiones de conferencias episcopales que unánimemente pidieron que fuese declarada por la Iglesia como una conferencia episcopal española. No pensaban mucho en esto, pero se planteó la cosa, no sé quién se lo planteó, encargaron la ponencia al cardenal Jubany de Barcelona, que era muy devoto de Santa Teresita, muy devoto. Y explicó a los obispos españoles la razón de ser, que Santa Teresita fuese la autor de la Iglesia, y les convenció a todos. Y la Santa Sede recibió peticiones de conferencia episcopal australiana, canadiense, los países más lejanos, y vinimos, porque Santa Teresita estaba presente en el mundo entero. Y es un caso de dominio del mundo, desde la piedad y la mansedumbre. La virtud de la fortaleza, virtud infusa de la fortaleza, corresponde también el don que se llama fortaleza, que es el don que caracteriza a los mártires. Aquel don que hace que, como decía el padre Pichon, el rey de los mártires padeció en medio de grandes angustias y tristezas, y los mártires han sufortado la muerte con alegría. Dios ha hecho que los mártires fuesen muy felices en el martirio. Frecuentísimamente en la historia de la Iglesia consta así, ¿no? El don de fortaleza, don de los mártires. Y el fruto de la paciencia, que nos dispone a soportar los males, y la longanimidad, que mira a la larga expectación de los bienes. Esto me lo recomiendo que se lo lean con atención, porque es muy interesante. Paciencia tenemos que tener cuando tenemos un dolor muy intenso. Quien no tiene paciencia haría verdaderas tonterías por un dolor de muelas o por un dolor de vientre, ¿no? Porque cuando uno es niño es insoportable el dolor de muelas. Pues hay dolores físicos que son terribles, ¿no? Y hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia, mientras no nos puedes evitar, hay que tener paciencia. Pero hay una cosa que también decimos, paciencia, cuando estamos haciendo cola y no nos reciben, ¿no? O cuando estamos deseando tener una graduación y llevamos ya años en ello, que se hace larga la carrera, ¿no? O cuando queremos casarnos y tenemos esto comprometido, una relación con una mujer que será después nuestra esposa, y tenemos que estar 4 años siendo novios, ¿no? Paciencia, ¿no? Paciencia. ¿Me explico, no? ¿Me entienden, verdad? Paciencia. La larga espera de los bienes, ver crecer a los hijos, ver madurar a los discípulos, ver, todo es largo en la vida, es largo. Y en uno mismo, la paciencia que tiene que tener, porque Dios nuestro Señor, pues te deja estar años enteros en dificultad y en despiste, y a veces te arregla cosas que te habían complicado mucho la vida sin saber cómo, ¿no? Como Santa Teresita, que se había vuelto desde los 6 años mimosa, ñoña y melindrosa, ¿no? Y no podía con ella, ¿no? Y de repente se pasaron todos los defectos del infantilismo, y la infancia espiritual la hizo madurar. Santa Teresita es una mujer madura desde aquel momento, porque entendió la infancia espiritual, que es casi el único camino para superar la inmadurez infantil que llevamos siempre con nosotros. pues la maduración en las virtudes, en el conocimiento de las cosas, en el perfeccionamiento profesional, es lento, las cosas, la vida es muy larga muchas veces. Paciencia, longanimidad, es una virtud, una dimensión de la fortaleza muy importante. No solo soportar los males, sino esperar los bienes que vamos buscando y que pensamos que obtendremos, ¿eh? Pero paciencia, ¿no? Longanimidad, larga expectación de los bienes. La bienaventuranza que corresponde a estos dones y frutos es la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Finalmente es el que obtendrán saciedad, satisfacción. La virtud de la templanza, que es la más modesta, la menos importante de las virtudes, la reina de las virtudes en el orden moral, es la justicia, ¿no? Que en lo religioso tiene su plenitud en la religión y su don en la piedad. Aunque digo, por encima de esto están la fe, la esperanza y la caridad sobre todo. Pero en el orden de las virtudes, que no son teologales, sino de la moral humana, aunque sea infusa, lo más importante es la justicia. Y para poder ser justo sirve la fortaleza y la templanza, y rige toda la vida moral, toda la prudencia, el consejo. Es una virtud instrumental, porque el entendimiento, diríamos, práctico, es un entendimiento al servicio de las buenas acciones morales. No es el fin del entendimiento, el fin del entendimiento es la contemplación. El entendimiento práctico es un entendimiento, por definición, subordinado, ¿eh? Pero que está destinado a regir nuestras acciones buenas. Por tanto, la templanza, eso está al servicio con la fortaleza de la justicia y regida por el gobernada por la prudencia infusa y por el don de consejo. Luego, la humildad es una parte de la templanza, la que regula, nos modera en el apetito de excelencia, apetito de ser excelentes, de ser importantes. Modera este deseo nuestro y nos hace. De otra manera, no está. Y esta humilde virtud de la humildad es el cimiento de la vida espiritual. Sin humildad se cae la fe, no hay manera de tener esperanza, no se puede tener pobreza de espíritu. Sin humildad no hay nada. No hay nada sin humildad. No se puede vivir en vida de infancia espiritual si no se es humilde, ¿no? Claro está. Y esta virtud tan importante, porque es la más humilde de las virtudes, ¿eh? Consiste en ser humilde también como virtud, ¿eh? Le corresponde el don de temor de Dios también, respeto a Dios. Y los frutos de la modestia, la continencia y la castidad. Se repite porque no es una virtud que aporte mucho de nuevo, ¿eh? Y la bienaventuranza de pobreza de espíritu, que se promete el reino de los cielos. Aquí hay que leer con atención, si se tiene tiempo y ocasión, lo que dice de la humildad, la Suma Teológica, ¿eh? El cimiento de toda la vida cristiana. Ahora bien, tenemos 7 dones, que ustedes los aprendieron en catecismo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hemos encontrado a estos 7 dones, 7 bienaventuranzas. La sabiduría, bienaventurados los pacíficos; al entendimiento, bienaventurados los limpios de corazón; al don de consejo, los bienaventurados los misericordiosos; al don de fortaleza, los que tienen hambre y sed de justicia; al don de ciencia, los que saben de qué va, las cosas del mundo y del hombre, los que lloran; el don de piedad a los mansos; el temor de Dios, la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Aquí, diríamos, puede ser un juego de palabras, ¿no? Pero como que las bienaventuranzas son 8 y los dones son 7, pues Santo Tomás y otros muchos se plantearon, ¿y qué pasa con la bienaventuranza que se ha quedado sin que tenga que ver con ningún don, ni con ninguna virtud? ¿Cuál es esta que no le hemos puesto ningún don ni ninguna virtud correspondiente? Es la que dice, bienaventurados que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Santo Tomás que esta bienaventuranza encierra y supone el ejercicio de todas las virtudes cristianas y la plenitud de todos los dones del Espíritu Santo, porque es la más perfecta de todas. Todos los bienes de la vida cristiana están comprendidos en aquel pasaje evangélico, bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan por mi causa y os acusen de toda suerte de males falsamente, ¿no? Bienaventurados seréis cuando seáis arrojados fuera de las sinagogas, y desterrados fuera, lo que sea, por causa de mí, os expulsen, pues entonces será grande vuestra recompensa en los cielos. Esta es la más grandiosa de las bienaventuranzas, que encierra todas, y que para vivirla con alegría y gozo, que es signo de la don del Espíritu Santo, y para que sea bienaventuranza, para que uno se sienta feliz en esto, se necesita pues que actúe en él el Espíritu Santo y le haga sentir caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, misericordia, etc., ¿no? Bien. Ahora les tengo que dar un aviso importante, muy importante. Me ha telefoneado un señor de Barcelona, muy amigo personal del cardenal Marcelo González, me ha telefoneado a casa. Y como yo le conozco a este señor, pues ya me llamó a casa cuando el cardenal de Toledo vino aquí a la Valenciana para hacer el homenaje al padre Orlandis. La llamada de este señor, la otra vez me lo dijo, le llamo de parte del cardenal Marcelo González. Esta vez esto y se ha presupuesto. Mire, este señor canal, se llama porque el cardenal Marcelo González ha puesto el prólogo a un libro que se titula Juan Pablo II, pregonero de la verdad, escrito por un periodista que se llama Eusebio Ferrer. De este libro hay una presentación el próximo jueves a las 7:30, ¿no? Yo si hubiese sabido que esta presentación estaba por la Hoja Diocesana o por la Vanguardia o por la Cataluña Cristiana, hubiese pensado que mi deber era dar la clase y que el de ustedes hacer lo que cada uno quisiera, ¿no? Pero yo tenía que mantener el curso porque estamos en las últimas clases del mes de mayo, ¿no? Pero como que me llama este señor y me dice, ¿quiere que le envíe invitaciones? Sí, ¿cuántas? Envíeme 15, que miraré de hacerlas llegar a la gente que se entere y tal cosa, ¿no? Entonces le telefoneaba al padre Suñer y le dijo, mire, padre Suñer, me ha llamado el señor Federico Vallet, que usted sabe que se movió entonces cuando la venida a la Valmesiana en homenaje al padre Landis del cardenal Marcelo González, diciéndome que el cardenal Marcelo González estará en Barcelona, ha puesto el prólogo al libro y hace el comentario al libro y lo presenta el libro un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Daniel Arasa. Bueno, yo no sé quién es Daniel Arasa, y lo que me pasa es que este señor me ha llamado en nombre del cardenal González para pedirme que diga a la gente que asistan a este acto. Pues trata, por tanto, de un acto de homenaje al Papa, y en nuestro caso un acto de homenaje y de adhesión al cardenal Marcelo González. Yo no tenía más remedio, consultaba a un padre señor, dice, si ese señor no le hubiese dicho nada a usted, pero si le ha llamado a usted para decirle esto, usted no tiene más remedio que ir al acto de presentación. Dígalo usted a todos los alumnos, y si quieren, pues ir también. Tengo aquí unas cuantas cartulinas, ¿eh? Está puesto allí, ¿eh? De todos modos, si alguno quiere, si me las dejan, también irá bien, porque las repartiremos en nuestros actos el viernes, en Petit, el sábado en Tibidabo. Es en el auditorio de la FIACT, F-I-A-C-T, es un local, parece que tiene que ver con unas compañías de seguros y agentes de seguros. Es un acto, el local es un local civil, ciudadano, no eclesiástico, pero el acto está, es un acto en que habla el cardenal Marcelo González Martín. Diagonal 648, el jueves próximo a las 7:30, yo no tengo más remedio que, me duele mucho suprimir la clase porque estaba muy ilusionado con lo que tengo que explicarles. Ahora lo que tenga que explicarles lo comprimiré en las clases que quedarán el día 17 y 24. Lo que voy a hablar son de aquellas cosas que la gracia de Dios hace en los cristianos, no directamente para santificarles a ellos, a que recibe la gracia, sino gracias y ministerios y caracteres que nos hace porque la Iglesia lo necesita. ¿Eh? O sea, ministerios, estados de perfección, carismas. ¿Eh? Y como todas estas cosas, desde el pontificado, el episcopado, el presbiterado, el diaconado, el doctorado de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, ¿me explico? El don de milagros o el discernimiento de espíritus taumatúrgico milagroso que han tenido tantos santos, todo lo que es carismático, que no es para la santidad del carismático, sino para bien de la Iglesia universal, como la palabra de sabiduría de Santa Teresita. Todo esto se ordena la santidad en la Iglesia, y el fin de toda la vida de la gracia es que seamos plenamente hijos de Dios. Por tanto, vamos a hablar de los ministerios, operaciones, carismas, estados de perfección y en la perspectiva de la primacía de la caridad, que es aquello en que se ejerce la vocación universal a la santidad. Y esto es el tema que tengo que explicar en las clases que me quedaban, que eran tres, o serán dos, ¿eh? Pero en fin, se puede explicar en 5 minutos. De aquí 15 días daremos clase. ¿Cómo? Sí, mire. Sí, diagonal 648. Dijous, 10 de maig, a les 19:30, o sigui, a la mateixa hora que hi hauria la classe aquí. Sí. Aquí dejo unes quantes targetites.